94.5 FM, 124 AM, Radio Universidad de Santiago, y vamos a seguir conversando, esta vez para proponerles temas de conversación cultural, temas de iniciativas culturales, y específicamente vamos a conversar esta tarde sobre el Encuentro Internacional Interfase, Arte, Cuerpo, Ciencia y Tecnología, y el Festival de Videodanza. Ambas actividades están vinculadas, les vamos a explicar cómo y por qué. Santiago y Valparaíso además serán los escenarios. Hoy nos encontramos con su gestora y creadora, Brisa Muñoz Parra, artista también conocida como Brisa MP. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros esta tarde. Y Muriel, hay dos áreas y dos temas de los que tenemos que hablar, y podríamos preguntarte a ti mismo por dónde partimos. ¿Por el festival? Sí. ¿Que es en Santiago? Festival de Videodanza podría ser. En Santiago. Además, las fechas están más también próximas a algunas actividades que se van a realizar acá en la capital. Bueno, partimos el miércoles 25 con proyecciones, miércoles 25, 26 y 27 en el Centro Cívico del Bosque, de la Comuna del Bosque. Un centro cívico nuevo, muy bonito. Y luego el 2, 3 y 4 en el Centro Cultural de España. Y después ya sería lo que hablamos un poco en Valparaíso, del 7 al 10 sería que se está pasando el Festival de Videodanza. El nombre nos dice mucho, pero podríamos partir explicándole a nuestros auditores qué es la videodanza. Gran pregunta. Esa pregunta, bueno, siempre está, ¿no? El videodanza, hay mucha gente que, bueno, tiene muchas definiciones. No es una definición, digamos, concreta como de diccionario, y eso está bien también, que es un formato abierto, pero básicamente yo lo describo como una zona de acción, de creación, donde confluyen tres disciplinas básicas que vendrían siendo la danza, el cine y las artes visuales. Entonces se desprenden algunas estrategias estéticas, por decirlo de ahí, y para crear una obra autónoma, que es visionada en pantalla. Mucha gente cree que es espectáculo de danza en vivo con video, pero en realidad la videodanza está pensada para la cámara y está pensada para el cuadro de la proyección, de una proyección de cine. Imagínate, hay algunas referencias, bueno, hay muchas, ¿no? Pero en realidad, como todos conocemos, podría ser como también una influencia de los musicales, hay influencia del videoclip, pero también hay influencia del cinematográfico. Por ejemplo, la última película de Pina Bausch. ¿Es videodanza? Es una mezcla, diría yo, entre videodanza y documental. Ya, ahí hay un tema, siempre un tema de qué es, si es videodanza o es documental o es. Entonces, sí hay una mezcla ahí, como de entre videodanza y documental, porque pasan. Porque hay entrevistas y hace otro tipo de cosas. Claro, claro. Quizás en un sentido más purista del término videodanza sería la manifestación de una obra con un contenido, con un relato. No necesariamente lineal, pero un relato, un contenido especial, interpretado frente a la cámara, con las tomas, los encuadres especiales para ser mostrados en otro tipo de salas, incluso en televisión. ¿Podría ser un poco ese reflejo, ver la obra ahí simplemente montada? O sea, como dices tú, pues como para verla en televisión, en dispositivos tan celulares. Ahora hay festivales de videodanza que incluyen obras hechas desde celulares y para celulares, que se visionan en el celular, se exponen así, ¿me entiendes? Pero claro, está para ese formato. Pero también ahora, después de tantos años, porque en realidad el videodanza acá en Chile parte con una obra en 97 más o menos, y después empezó el 2000, como un poco más fuerte, y después del 2004 hay varios creadores que todavía siguen, digamos, vigentes, ¿no es cierto? Pero en realidad ya nosotros siempre estamos como desfasados de 10 años, ¿no? Entonces el videodanza en realidad en Europa, por ejemplo, en los años 80 ya fue un boom, entonces ya lleva muchos años. Por lo tanto, a esta altura ya hay ciertas líneas de trabajo, ¿no es cierto?, que tienen que ver más con el cine y otras tienen que ver más con las artes visuales, y la danza siempre está en medio, ¿cierto? Pero yo a veces pienso que el problema, la problemática es definir qué es la danza, porque mucha gente piensa que es como la, bueno, la técnica, ¿no? O como que uno se mueve así, o la abstracción, o el desplazamiento de una acción hacia una abstracción del movimiento del cuerpo. Pero yo pienso que es el cuerpo. Y mientras hay un cuerpo en digamos, filmado, mediado por un dispositivo tecnológico, en este caso, que podría ser una cámara, ya hay, podría ser un video danza, porque hay video danzas que no se mueve el cuerpo, pero sí se mueve la cámara, o se trabaja en la edición, ya en el montaje de la obra se crea el movimiento. Entonces uno puede decir que el cuerpo en movimiento es muy problemático, la definición de lo que es video danza. Pero yo he dicho un poco que ya ahora hay piezas como de cine danza, de video danza, como que hay una diferenciación en términos que, bueno, esto es una disputa que hay también entre la gente de cine que dice que no, el video, que, pero el video entra en entra por las artes visuales, ¿no es cierto? Entra la cámara de video en los fines de los 70 en Estados Unidos, entra por esa línea y desde una cuestión muy política, ¿cierto? Donde quería... Y con una narrativa propia también, ¿no? O sea, no, el mismo Carlos Flores en Chile un poco ha desarrollado eso, no es lo mismo filmar en video que filmar en cine. Claro, claro. ¿Y por qué no? No puede ser. El dispositivo es totalmente distinto. Cargar una cámara de cine, cargar una cámara de video, ¿me entendí? Entonces, mucha gente que hace video viene en la arte visual porque estudia ese dispositivo también. A ver qué es lo que hace, si yo me pongo la cámara en el cuerpo, si la saco, ¿sí? ¿Me entendí? Es otra visión. Y la gente de cine tiene una narrativa que es más próxima al cine. Primero, los recursos. Trabajan con mucho más recursos en dinero, digamos, para tener una gran producción. Trabaja un montón de gente. Las narrativas son distintas. Los artistas visuales parten del concepto, más que nada, o de la problemática, de una cuestión netamente estética, de la imagen. Y en cambio, el de cine trabaja más la historia, ¿cachai? Narrativas más lineales. También las estéticas son más próximas al cine, que son más puristas en términos de cortar, pegar un cuadro. En cambio, el artista visual en la editora, en el montaje, pues, experimenta, mete efectos, recorta el cuadro, compone la pantalla, ¿me entendí? Entonces, como que ya se está separando un poco, porque ya da tanto año, como que se va produciendo mucho, mucho, mucho. Entonces, hay ciertas líneas que se van tomando. El video danza como que ya ha ido tomando su curso. Eso enriquece, en todo caso, siento yo, las miradas, ¿no? De ya poder ir diversificando de alguna manera. ¿Y quiénes son, Brisa, hoy día los referentes acá en Chile o la gente que ya tiene una producción más o menos establecida de videodanza? Sí, hay gente que ya lleva trabajando algunos años. Igual siempre quedan como mucho en el camino, porque hay gente que empezó, hizo dos. En general, bueno, yo diría que están los chicos estos, bueno, Carlos Dietwon, la Magdalena Zamudio, por ejemplo, ellos siempre siguieron trabajando. Y bueno, en nosotros Caía Libre, que es la compañía que tenía yo también. Bueno, yo ya solté un poco el tema y estoy más dedicado al festival y otras cosas más, ¿no? Con tecnología. Pero claro, desarrollamos muchos años eso. Pablo Fernández también. Gente que empezó como el 2004 por ahí y que continuó. Porque otra gente como que hizo, como que también la gente un poquito antes, pero hizo dos trabajos y después dejaron. Carlos Dietwon es de Prístinas en Tormento. Sí, sí. Que es una obra que también comentamos acá en nuestro programa. Por eso que tiene esas líneas, ¿no? De bien claro. Cinematográfica también. Claro, claro. Y, por ejemplo, Pablo Fernández trabaja más hacia el otro lado, encuentro yo desde la pintura. Yeah, entonces son como diferentes. Ahora, ir a un festival de video danza, entonces, es parecido a ir a un festival de cine. Claro. O sea, tú vas a ver como piezas, ¿no? Sí, es un festival como de cine, sí. Yeah, y ahí los criterios para mostrarlas es uno solo, hay una competencia, o hay algunos que son más históricos que otros, o hay alguna línea en los que los agrupas, ¿cómo es eso? Sí, mira, bueno, este año tuvimos un jurado que, bueno, que era básicamente una invitada, Paula Moraga, y bueno, se hizo una selección y después, bueno, hay un programa, ¿no es cierto? ¿Cómo se agrupan? Bueno, como un poco como lo que estaba comentando. Generalmente no hacemos una convocatoria ya cerrada, como decir, el tema es la ciudad. No, generalmente vemos lo que llega y a partir de eso empezamos a hacer un recorte. Básicamente es como el recorte va también por lo que estamos hablando, más como general, ¿no es cierto? Si hay un trabajo de cámara, si hay una propuesta estética, si hay una exploración, por ejemplo, si el tema es el dispositivo netamente, si hay una exploración de esos dispositivos tecnológicos, también, por ejemplo, cuando están más cercanos al cine, si tiene una buena definición de imagen, si esa narrativa tiene que ver con... Porque después cuando uno lee también la ficha, ve que la gente, como que uno ve la obra y dice, ah, este tipo es de cine, ¿cierto? Uh-huh. Y como habla, entonces tiene que haber una coherencia también, ¿me entiendes? Lo que... Obviamente que son obras abiertas, uno las puede interpretar, pero hay ciertas coherencias técnicas y estéticas que sí están, que van recortando, que es un poco lo que hablamos de la perfección. Después, como temática, es mucho más complejo porque las temáticas son diversas. Entonces uno, al menos que haga una convocatoria dirigida, podría tener esas temáticas dentro, ¿me entendí? Pero, por ejemplo, este año lo distinto de las piezas es que recibimos 100 o más trabajo fue, pero sí, ya. El video. Sí, para de ver video. Mucho. Y lo interesante fue que llegaron muchos trabajos con bailarines que no son que de los márgenes, digo yo. Digamos que gente con un problema, por ejemplo, niños down, con problemas de movimiento, otra gente que eran presos, por ejemplo, en una pieza de Barcelona, que un artista que trabajó con presos, como que hizo un video de danza con presos, son puros hombres. Entonces es interesante ver cómo se mueven y cómo finalmente el video de danza entraba hasta ahí. Claro. Pero es una tendencia que también estaba dándose en la danza, ¿no? El trabajar con personas con poca movilidad o con no tanta experiencia o disciplina o estudios específicos de danza, que ha entrado de manera interesante también acá a nuestro país en cómo poder encontrarnos con ese lenguaje también. Sí, sí, hay gente que trabaja eso acá, pero igual el video danza es raro, ¿me entiendes? Porque claro, el video danza es un formato... todavía sigue siendo un poco nuevo, entonces que entre esos espacios me parece súper bueno. Bueno, de eso y mucho más vamos a poder ver nosotros en las mismas muestras que se realizan del Festival de Videodanza acá en Santiago. Así que les recordamos un poco las fechas. Estamos hablando de las actividades acá en la capital, específicamente del Festival Internacional de Videodanza de Chile, que parte esta semana, este miércoles, jueves y viernes, que van a estar en el Centro Cívico del Bosque, en agosto, los primeros días en el Centro Cultural de España, un lugar que también está dado siempre bien abierto a lo que es la danza contemporánea, y por cierto también a lo que va a ser videodanza en esta oportunidad. Y de eso nos está conversando esta tarde Brisa Muñoz Parra, artista, investigadora y productora chilena. Brisa, te invitamos a que escuchemos algo de música a esta hora. Nos vamos a quedar con Los Bipolares, Que Me Saquen el Corazón, y ya regresamos. Son muchas las preguntas que no puedo